Gabriel Martilla. Gabriel Martilla, con esa madera quiere hacer una quesera. Gabriel Martilla, con esa madera quiere hacer una heladera. Gabriel Martilla, con esa madera quiere hacer una polilla. Gabriel Martilla, con esa madera quiere hacer un barco a vela. Gabriel Martilla, con esa madera quiere hacer una ciruela. Con esa madera quiere hacer una vereda. Gabriel Martilla, con esa madera quiere hacer una pastilla. Gabriel Martilla, con esa madera quiere hacer un barco a vela. Con esa madera quiere hacer una polilla. Gabriel Martilla. Con esa madera quiere hacer una pastilla. Gabriel Martilla, con esa madera quiere hacer un barco a vela. Con esa madera quiere hacer una polilla. Gabriel Martilla, con esa madera quiere hacer un barco a vela. Gabriel Martilla, con esa madera quiere hacer una ciruela. Con esa madera quiere hacer una vereda. Martilla con sombrero, martilla en un agujero. De golpe se distrae y se martilla el dedo.